listos y dispuestos para compartir y hacer de la mañana algo mucho más entretenido, más cercano, más cálido y, por supuesto, hablar diferentes temas de conversación con nuestros amigos y amigas que nos están escuchando a esta hora en la mañana. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí venimos llegando del fin de semana de las termas de Pizarreño. Lo hemos pasado bastante bien. Carlos, antes que todo, como decía, buenos días. Hoy ya retomamos un tema muy importante, que es el tema de la sexualidad de la mujer, y hablamos la semana pasada de la edad propicia para ser mamá. Es un tema muy importante para muchas mujeres que están escuchando. ¿Tu opinión al respecto? Mira, hay dos partes, una en base a la cultura que hay hoy en día y en base a la cultura que hubo anteriormente. Hoy en día pienso que la mujer quiere, por todo esto de tener un papel más protagónico en la sociedad, qué sé yo, tener los bebés después de haber terminado de estudiar y de haberse contratado para generar el dinero para poder vivir con su pareja. Eso nos lleva, según el tipo de carrera, a tenerlo, a pensar en casarse o algo así como los 27 años, 28 años. Hablamos entonces de que la mujer ha ido cambiando su perspectiva frente a la sociedad. Exacto. Una mujer que preferentemente quiere ser profesional, quiere estudiar, quiere desarrollarse antes que todo. Ahora, hay unas estadísticas muy fuertes que para que cada uno las piense, a lo mejor, y es que el pic de bebé está más o menos entre los 14 y los 18 años, que es un momento inapropiado porque no hay ni la madurez ni los medios para poder llevar adelante esa guaguita. Pero que, por supuesto, si uno le toca, bueno, hay que ponerse las pilas, porque si no es un niño que después se nos va a escapar de las manos y vamos a andar alegando que el niño, que así, que asá, y en el fondo fuimos nosotros que lo trajimos en un momento que nosotros éramos a lo mejor capaces de alimentarlo, pero no éramos capaces de formarlo, de enseñarle a ser una buena persona. Bueno, estamos hablando desde el punto de vista ya moral y con un enfoque netamente social, ¿no? Claro. Cierto, desde ese punto de vista estamos conversando, pero todos sabemos que no hay educación sexual en los colegios. Uno le muestra un aparato reproductor femenino a un curso, todos muertos de la risa. Exacto. Es decir, va a costar mucho a una sociedad como esta, en sectores más desposeídos, con menos educación, entre comillas, de parte de sus padres, formar una actitud, una mentalidad clara frente al sexo. Todo es risa, todo es... el sexo es como un objeto más que una forma de entender la... Exacto. Vida, ¿no? Es una diversión. No es que uno tenga un sentido de la vida y use la sexualidad para abrirse un camino pensando en un futuro, sino que es una cosa del momento. Toma en el momento y se deja en el momento, y a veces de eso nacen guaguitas. Por supuesto. Por supuesto. Es un problema para los niños, porque los adultos siempre, de alguna manera u otra, nos podemos hacer hacia un lado a través de padres, a través de instituciones, pero para los niños el criarse sin su padre o sin su madre o sin ninguno de los dos es algo que les produce un perjuicio irreversible prácticamente para el resto de su vida. Así que el no acompañar a un niño es algo que no va a quedar claro. Claro, hay todo un problema vincular, afectivo, hay un tema de no desarrollo de habilidades y competencias emotivas si no tiene a tus padres a tu lado. Es súper fuerte, ¿no? Exacto. Ahora, Carlos, ambos sabemos que la sociedad nos gira en el sentido que nosotros proponemos, ¿cierto? Como está el ideal de la cosa. Todos sabemos que los niñitos van a ir a una fiesta, se van a excitar, van a vivir la etapa de querer pasarlo bien. Y nunca el papá le dijo, nunca la mamá le dijo, nadie le explicó en forma concreta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista de la comunicación y tú desde el punto de vista médico? Tú no puedes impedir que los jóvenes tengan relaciones sexuales, pero sí dar algunas tics, algunas ideas sobre qué se puede hacer para mejorar esta situación. Bueno, la mejor, por supuesto, que es la planificación familiar, ¿no es cierto? A través de la cual las personas van a tener sus niños cuando ellos puedan y cuando quieran. Pero yo me he encontrado con una tremenda sorpresa, que en todo caso la exploré porque tenía fe en que a lo mejor que me fuera bien. Y esa tremenda sorpresa es que cuando las niñas, en este caso como ginecólogo, cuando las niñas, la jovencita, escuchan que uno les explica el dónde, cuándo, cómo y el sentido de todo esto, realmente se toman la cabeza a las manos y dicen: jamás lo había pensado de esa manera. Es decir, que más que una maldad, que más que hacer las cosas que yo quiero, que más que no están ni ahí, es, como decías tú muy bien desde el comienzo de esta conversación, es una ignorancia tremenda, porque yo he visto una luz en los ojos de los niños, como diciendo: chuta, así era esta cosa, y yo no tenía idea cómo se fabricaba todo esto. Yo pienso que en la medida que se interioricen de todo este juego del amor, llamémoslo así, la responsabilidad va a ir aumentando en forma muy grande, pero siempre y cuando, además de eso, y tenemos que hacerlo muy fuerte, tanto para la educación sexual como para la educación en escolar, tenemos que tener nosotros muy claro que esto solamente se logra desde el punto de vista de los valores. Así es. Si no tenemos valores, no vamos a lograr nada y vamos a tener un problema gravísimo, que es el problema que se genera antes con estos niños que aparecen en forma muy, muy joven, cuando los papás son muy jóvenes, y tenemos este grave problema, y que tenemos que de alguna manera hacer que no se nos depriman, porque se nos deprime la guagua que nace porque está sola. Así es. Se deprime el hombre y la mujer. Yo pienso que si trabajamos con gente sumida en la depresión, mientras no mejoremos la salud mental, o sea, como quien dijera, el corazón de las personas, entre comillas, yo creo que lo que venga después de esto no va a ser nunca suficiente para que la gente lo pueda entender. Carlos, vamos a hacer una pausa. Atención, amiga que está escuchando. Carlos es experto en temas de sexualidad de la mujer. El doctor Carlos Bruschi la está esperando. Si usted quiere hacer alguna pregunta, llámelo ahora. Aproveche porque ya tiene que bajar a atender pacientes al 872-7871. Llámelo, amiga. Llámelo, pregúntele algún tema. ¿Tiene algún problema con su marido, con su pareja? ¿Algo está ocurriendo? Llame, aproveche a conversar con el doctor Carlos Bruschi. 872-7871. Pausa y estamos de vuelta. Chicas, chicas. Ya estamos de vuelta con nuestro buen amigo el doctor Carlos Gruschi, hablando temas muy importantes, muy interesantes. En esta época de verano, imagino que aumenta la cantidad de encuentros íntimos entre personas que no son pareja permanente, ¿no? Ahí hay un alto... Acércate al micrófono, Carlito. Ahí ocurre una alta incidencia de transmisión de enfermedades de tipo sexual, ¿no? En las playas y... Yo he recibido cualquier cantidad. Ya, ¿como cuáles han sido tu...? Mira, para mí hay tres tipos de enfermedades. Una, que son las menos, que provocan un daño local, como una picazón, un ardor, pérdida de flujo en la mujer o en el hombre. Esas serían, como quien dice, las más suaves, porque el daño sería solamente local. Pero hay otras enfermedades, como la gonorrea, como la clamidia, como el micoplasma, que se meten por los tubitos de los aparatos genitales de ambos casos, y en el caso del hombre le obstruyen la salida de los testículos o le obstruyen la próstata. Y por lo tanto, el día que ellos quieran tener bebé, puede ocurrir, no es que le ocurra a todos, por supuesto, pero puede ocurrir que estén obstruidos. Y al estar obstruidos, la chance de que tengan su familia, que tengan sus hijos, es mínima. Ahora, hay una tercera categoría. La primera era que no pasa nada. La segunda, que te afectaba la fertilidad del hombre, que en este momento está en un 70% de los casos con problemas, y la mujer está en un 30%. O sea, de cada 100 parejas con problemas, son 7 hombres contra 3 mujeres. O sea, el hombre está mucho más afectado por este problema de esterilidad. Pero hay una tercera categoría, que es la categoría, digamos, de alerta roja, y que se contagian en forma tan fácil a través de las relaciones sexuales, que son el SIDA y el virus papiloma. El SIDA, ya todos saben que a la corta o a la larga, salvo excepciones mínimas, van a provocar la muerte, pero después de un sufrimiento bastante grave, bastante tremendo, de años. O sea, es un vía crucis, no solamente un decir me muero, sino que hay un camino larguísimo hasta que uno se muere, y el sufrimiento es tremendo. Ahora, el otro, que se llama el virus papiloma, es un virus que es el más conocido por producir cáncer en el cuello del útero, que también puede llevar, y de ahí que se trata de controlar con el Papa Nicolao, se trata de sanar, de curar, pero puede producir la muerte, y miles de mujeres mueren al año en Chile por este virus. Afecta la vulva, afecta la vagina. Es el segundo cáncer más frecuente de la piel causado por el virus papiloma. Ocupa un 30% más o menos de todos los cánceres de la boca, más los cánceres de la tráquea. ¿Y esto se da por qué, Carlos? ¿Cambiaron la forma de la sexualidad en Chile? Exacto. Justo lo que tú dijiste. Porque así como la primera señal la tuvimos, que este virus que cualquiera tenía por ahí cuando iba a la playa, a la nieve, o se ponía mucho al sol, le aparecía un fuego en la boca. Ese fuego era el virus del herpes. Pero como hoy en día prácticamente, en alguna estadística, incluso más de un 50% de las relaciones son orales, entonces tenemos que este germen se acostumbró, se adaptó a vivir en esta área, y ahí produjo sus daños, que son también a veces muy graves, pueden incluso causar hasta la muerte de un feto si la madre tiene ese virus, pero que producen un dolor, un ardor y una cosa, porque el bicho no muere jamás, sino que va quedando siempre guardadito ahí en los ganglios linfáticos del sistema de la sangre, de los glóbulos blancos. Y también tenemos esto otro que tú muy bien dices, y es que un virus condiloma, que antes solamente estaba para los cánceres del cuello del útero, y para un cáncer del prepucio en el hombre, ese forro que envuelve al pene, ahora este bicho subió y nos está ocupando el útero, los ovarios, la piel de todo el cuerpo, gracias a Dios en un porcentaje no muy alto, porque un 10% de un 100% de estos bichos son muy, muy, muy peligrosos, muy incisivos, muy virulentos. Y en el hombre producen problemas en la próstata, producen problemas en los testículos y en todo el resto del cuerpo. En las mujeres incluso hemos llegado a encontrar el ADN, o sea, la genética de este virus, introducida en cánceres de la mama. O sea que mientras más va el cántaro al agua, más estos gérmenes que son tienen mucho apetito por instalarse en nuevos lugares y tomar nuevas posesiones, así como los hombres quisiéramos irnos que Perú, que Bolivia, que Argentina, y ellos para acá y nosotros para allá. Te entiendo. O sea, hay una tendencia a la invasión, pero hay una crítica bastante fuerte entonces a nuestras formas de relacionarnos sexualmente, lo cual está, al fin y al cabo, puede ser muy placentero en un rato, pero al fin y al cabo te trae problemas a la larga. Está muy, muy heavy la cosa y mucha gente. ¿La sugerencia para la gente que está escuchando? Mira, la sugerencia que yo creo es que la diferencia entre lo normal y lo anormal vendría siendo que las cosas más normales son las que se hacen en forma más habitual y para la cual están hechas. O sea, la boca nunca fue hecha para ser una vagina, ni tampoco el ano tampoco nunca fue hecho para ser una vagina, y etcétera, etcétera. Ahora, cuando esas cosas se hacen con una pareja habitual, ¿no?, y se hacen como algo ocasional, estamos ok. Pero si ya estamos prefiriendo hacerlo de una manera para la cual el ser humano no fue fabricado ni diseñado, y solo porque es bueno, hay que saber, y más adelante lo vamos a ver, que hay tremendas alteraciones a nivel mental que se producen cuando las cosas no cursan de la manera en que deberían cursar, aunque sean ricas, como cuando uno se come hartos pedazos de carne, está súper rico, y después se revienta el hígado. Entonces, a uno le van pasando la cuenta. Gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un momento muy agradable y también muy importante para la gente, para que tome conciencia referente a lo que es su vida sexual. Gracias. Hemos conversado con el profesional, el destacado profesional y académico, doctor Carlos Kruski. Gracias, doctor. Chao, muchas gracias y los espero para seguir conversando.